linda que ya no baila y esperando la voy. Soy linda que ya no baila y esperando la voy. Vamos a bailar en la cumbia alegre del ritmo tropical.